Conformate, me decía un tigre viejo. Nunca el techo y la comida han de faltar. Solo exigen que hagamos las piruetas y a los hijos podamos alegrar. Han pasado 4 años de esta vida, con el circo recorrí el mundo así, pero nunca pude olvidarme del todo, de mis bosques, de mis tardes y de mí. En un pueblito alejado, alguien nos cerró el candado. Era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. Ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad. Estoy viejo, pero las tardes son mías. Vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mori saca su primer disco, 30 minutos de vida, y escuchamos de él El Oso. Transmite con las señoras de la cadena nacional de radiodifusión y televisión. En un mensaje al pueblo, para uso de la palabra del excelentísimo señor presidente de la nación, habla el teniente general Juan Carlos Onganía. Cuando en paz y con optimismo la República marchaba hacia sus mejores realizaciones, la subversión en la emboscada preparaba su golpe. Los trágicos hechos de Córdoba responden al accionar de una fuerza extremista organizada para producir la insurrección urbana. Allí están reflejados en víctimas y en sangre, en humo y fuego, en barricadas y destrucción, los únicos propósitos de los insurrectos. La consigna era paralizar a un pueblo pujante que buscaba su destino. Era el caos, la guerra civil a cualquier precio. Manos argentinas fueron las que mayor saña pusieron en la tarea bochornosa de destruir lo nuestro. Las estructuras caducas que no buscan otra posibilidad. El gobierno clausura la Universidad de Córdoba y queda muy debilitado con este alzamiento, produciendo el despido de su gabinete y de varios gobernadores. Como consecuencia de estos hechos, renuncia el ministro de Economía, Dalbert Krieger Bacena, y el presidente Onganía anuncia que abrirá el tiempo social, aunque este anticipo no es seguido por hechos concretos. El 30 de junio asesinan al gremialista Augusto Timoteo Bandor en su oficina de la Unión Obrera Metalúrgica. Además, estallan bombas en varios supermercados. Se funden en el humo. Escuchábamos a los primeros Abuelos de la Nada con la voz de Papo en La Estación, que salió en un disco muy importante para la historia del rock, Mandioca Underground. En él participaban Manal, Vox Day, Miguel Abuelo, Los Picnics, Los Abuelos de la Nada, y otros artistas como Samantha Summer, Them, Los Xaux y Los Brujos. Pero aparte, 1969 deparó varias sorpresas. La Barra de Chocolate, Morris en 30 minutos de vida que ya escuchamos, Box Day en Caliente, Los Gatos con Beat número 1 y Lito Nevia con su primer disco solista. Pero sin duda, el disco más importante fue el de Almendra, aquel del payaso llorando. El tema Muchacha se convirtió en un clásico hasta el día de hoy. Mi

ponen en evidencia el repudio creciente al proceso iniciado con la llamada Revolución Argentina. A su vez, surgen en estos años las guerrillas, compuestas en su mayoría por jóvenes idealistas, tal vez una respuesta a tanta represión. No obstante toda la dureza, comparada con el proceso de reorganización nacional, podría decirse que fue una dicta blanda, pero también fue una dictadura, de las muchas que sufrimos en este país. Hemos recorrido los primeros 3 años. En el programa que viene vamos a recorrer los otros 3 años, que son la caída de la dictadura. Trueno girar por la ciudad con su aullido brutal de neón. Rostros que van por el horror sin un gesto, vacíos de amor. Soy la sombra fugaz que va por la ciudad viéndolo todo sin hablar, observando la soledad, escuchando de pie esos gritos de angustia y dolor. Paso habitual, igual que ayer, que conduce a ningún. Y nos despedimos con la Cofradía de la Flor Solar, un grupo surgido en La Plata en 1968. El grupo comenzó como un emprendimiento artístico surgido en el seno de una comunidad hippie platense, hacia 1968. En la comunidad había artesanos, intelectuales, artistas plásticos, músicos, todos muy influidos por la cultura Flower Power, el pacifismo y los movimientos contraculturales que desembocaron en el Mayo francés. Entre algunos de los miembros que conformaban dicha comunidad figuraban el más tarde periodista de rock y ecologista Miguel Greenberg, el guitarrista Cubero Díaz, miembro de la pesada rock and roll, el artista gráfico Rocambole Cohen o el futuro guitarrista de Patricio Rey y sus redonditos de ricota, Sky Bellinson, entre otros. El primer sencillo de 1969 incluía el tema Sombra fugaz por la ciudad, con el cual nos despedimos de la primera parte de la Revolución Argentina. Hasta la semana que viene. Los Tres Chiflados, con la Morsa Onganía, el Jeep Livingston y el Cano Lanuse en La Revolución Argentina. Agradecemos a las siguientes emisoras que transmiten el programa: Radio Cultura de Santa Fe, Radio Franca de Concepción del Uruguay, El Sótano Rock de Córdoba, FM Sincronizate de General Roca, MHLH de San Marcos Sierra, Frecuencia Cero de Buenos Aires, Radio Universidad de La Plata, Radio del Bosque de Villa Gesell, Alfa Rock de Río Cuarto. Podés encontrar todos los programas en orejasaluniverso.com. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.